No cambies de radio. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, sintoniza Escuchame Una Cosa por FM Raíces Rock. De Escuchamos Una Cosa, como siempre a las 5 de la tarde aquí en FM Raíces. Escuchame Una Cosa, como todos los jueves te acompaña martes. Exactamente, martes, perdón. Estoy con el otro, con el otro, está bien. Tenés razón, gracias por la corrección, Diana. Y ahora sí, te quiero dar el pie, bueno. Muchas gracias, ¿cómo andás? Me cambiaron de conductor hoy. Exactamente, cambiamos de conductor todo último momento. A último momento, Castro se me enfermó y ahora tengo a Lucho. Exactamente, hoy estamos acá. Antes era allá atrás que te... Sí, ya me machacabas atrás, ahora te tengo acá directo. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fin de largo, ayer fue el Día de la Diversidad Cultural, 12 de octubre. Sí. Mucho movimiento en la ciudad de La Plata, se festejó, mucha movida, por suerte. Así que la gente pudo disfrutar este fin de semana largo con la Feria de Ciencias en el Pasaje de Ardorrocha, como habíamos comentado la semana pasada en la Agenda Cultural. Pero hoy tenemos muchas noticias, muchas cosas nuevas, una banda como siempre. Así es, va a estar también Juliana con el móvil desde el Hospital de Niños. Nuestro tercer móvil. Ya después de nuestro sexto programa. Exactamente. Y la banda, vamos a tener una banda como siempre. Siempre Diana nos trae una banda. Porque esto yo lo quiero decir al aire. La banda generalmente sos vos la encargada, así que hay que darte ese crédito. ¿Cómo se llama? A ver, decime el nombre. Lemon Fly. A ver, repetilo por favor, Diana. Lemon Fly. Lemon Fly, bueno. La vamos a tener hoy acá en el piso, cerrando nuestro programa, como siempre lo hacemos. Hemos tenido diversas bandas, de todo, un poquito de rock, incluso viene una de cumbia también. Vino Teque Teque. Rivales, tuvimos Crónicos en un principio. Crónicos. Así que, y Cruce la semana pasada. Exactamente. Va a estar Melina, como siempre, el deporte feminista. No le digas feminista, el deporte. No, es el deporte, el, no, pero es bien. El deporte, bien. Y vamos trayendo. Exactamente. Nuevas el vóley femenino. Uh-huh. Nos va a traer esta vez el vóley femenino, como siempre, Melina. Siempre cerca del deporte platense, el deporte local. Sí, totalmente. Así que, Diana, ¿te parece si nos vamos con No es Igual de Reina Venus? Dale. Así abrimos nuestro sexto programa. Dale, vamos a escuchar Reina Venus. Ayer me contaron que por algún lado se escucha tu voz. Hoy me recetaron médicos privados, profunda respiración. Mal anestesiado me tiene el desgano cuando retumba el perdón. El cercano quiebra con sus manos mi angustia peor. La distancia muere en la nostalgia y es en donde se desnuda tu voz, amanece tu voz. Las miradas compran las palabras y es en donde se hace mudo el dolor. Solo es uno el color. Si estás vos, no es igual que me vengas a buscar. No es igual que ocupen tu lugar. No es igual ver tu sombra en la pared. No es igual. No es igual. De paso caminan despacio por mi habitación. Se vuelven ingratos, ignoran tu espacio, se olvidan quién soy. La distancia muere en la nostalgia y es en donde se desnuda tu sé tu voz. Si estás vos, no es igual que me vengas a buscar. No es igual que ocupen tu lugar. No es igual ver tu sombra en la pared. Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde, escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. Y seguimos acá en 88.9 FM Raíces Rock con Escuchamos Una Cosa, Diana. Y esta vez nos toca hablar de un tema que, bueno, es bastante actual, sucedió hace poco. Sí. El tema de el Encuentro Nacional de Mujeres, sí, ¿no es cierto? Que se desarrolló en Mar del Plata. Sí, hubo toda una movida en Mar del Plata. Y esto trajo muchas cosas, que sabemos, muchas agresiones por un sector, mucha movida. Exactamente. Mucho conflicto en la ciudad de Mar del Plata, una temática que ya venimos desde el 3 de julio de Ni Una Menos, hicimos una marcha, participamos muchos de nosotros acá presentes, y bueno, lamentablemente volvimos a tener agresión hacia las mujeres, al movimiento femenino, diríamos. Sí, bueno, pero está con nosotros, escuchándonos, Leila Schwitz, es el apellido, sí. Así que bueno, Leila, ¿nos escuchás? Hola, Leila. Hola, chicos, ¿cómo van? Hola, Leila. Bueno, Tala Luciano, bueno, déjame presentarte. Estamos hablando con Leila Schwitz, perteneciente al Movimiento de Izquierda. Participó del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Mar del Plata. Así que, bueno, Leila, contanos un poquito cómo se llevó a cabo este encuentro. Sí, ¿qué tal, chicos? Yo soy de la agrupación Pan y Rosa, participamos del Encuentro de Mujeres. No, bueno, el encuentro se llevó, digamos, adelante, en un primer momento bien, con algunos problemas en... Al principio, digamos, todos saben que los días anteriores al encuentro de mujeres ya se calculaba que 50.000 mujeres iban a participar del encuentro, y por ejemplo en un acto de apertura nos hicieron meternos en un lugar donde solamente estábamos 5.000, uh-huh. Y después se desarrollaron, digamos, las comisiones de debate donde durante el día sábado y durante el día domingo, donde con muchas compañeras pudimos debatir, y por ejemplo en una de las comisiones que, digamos, sobre un tema muy emblemático que tenemos en nuestro país, que es el aborto. Esa es la única comisión donde se pudo votar, o sea, en la mayoría, en todos los encuentros hace 30 años nunca se puede votar, y por más que es un espacio legítimo y donde nosotras reconocemos que hay que participar y que es un espacio de debate, siempre nos pasa que no nos vamos con resoluciones. Bueno, esta vez hubo un espacio donde participaron alrededor de 400 compañeras de las que estaban, de las 50.000 que estábamos en el encuentro de mujeres, que pudieron votar un plan de lucha para pensar cómo vamos a legalizar el aborto acá en Argentina. Y bueno, y después se desenvolvió la marcha, que sí, da cierre, digamos, al Encuentro Nacional de Mujeres, uh-huh, donde se vieron los incidentes, digamos, con la iglesia. Leila, discúlpame, sí, que te haga una consulta. ¿Cuáles fueron los distintos ejes, más allá del eje del aborto, que es importante analizarlo y hablarlo como una temática puntual con respecto a nuestro derecho que tenemos a elegir nosotros sobre nuestro cuerpo? Quisiera que nos digas, bueno, ¿cuáles fueron otros ejes que se plantearon en este congreso? Y bueno, mira, las comisiones de debate fueron muy variadas. Uh-huh. Había comisiones de debate donde se discutía el rol de las mujeres dentro de los sindicatos o dentro mismo de su trabajo. También estaba el tema de la trata, digamos, donde nosotras como compañeras de La Plata participamos también de ahí, siendo que venimos, qué sé yo, de casos de femicidio, como el de Antonella, la chica de Berizo, que le encontraron muerta, sí, o como el caso de Ruth, que fue una desaparición, pero que fue un mes muy intenso de lucha, de estar buscándola. Estaba esa comisión de trata, había una comisión también de prostitución, y femicidio ni hablar también. Sí, seguro. Pero digamos, los talleres eran varios y en diferentes escuelas que funcionaron durante el día. Bien, fue un largo día, sí, tuvieron una larga jornada han tenido. Sí, exactamente. Y con respecto se habló mucho de los incidentes también durante estos días sobre el doble femicidio que había pasado allí en la ciudad costera. ¿Ustedes qué se puede decir algo? ¿Se enteraron en ese momento? ¿Cómo fue que surgió la noticia? Sí, mirá, nosotros estábamos en la comisión de aborto el primer día, y las compañeras de Mar del Plata intervinieron contando que ocurrieron dos casos de femicidio en Mar del Plata sucediendo el encuentro de mujeres. O sea, una cosa, la verdad, lamentable, como además también un femicidio en Salta, y donde las compañeras votamos al final, o sea, el día domingo, que son el día de las conclusiones, votamos un repudio, digamos, y exigiendo justicia por las compañeras muertas. Sí, exactamente. Había, bueno, muchas otras mujeres que también como contaron sus experiencias de vida. Había mucha gente que han sido brutalmente golpeadas por sus exmaridos, por sus novios o por quien fuera, y aprovecharon esta situación también para poder un poco salir a la calle y sacar todo lo que por ahí tenían reprimido. Sí, totalmente. O sea, los encuentros de mujeres tienen eso, son espacios, digamos, de expresión y de debate para contar un montón de vivencias y debatir, digamos, qué hacemos para que no haya ni una menos, o sea, en última instancia. Totalmente. Más o menos, ¿podrías decirnos más o menos en qué cerraron estas charlas, estos debates? No te digo puntualmente algo, pero en general, más o menos, ¿cómo quedaron determinados las ideas, ejes que terminaron diciendo, bueno, vamos a terminar haciendo este plan con respecto a estas temáticas, queremos movilizarnos de esta forma? Claro, ante esta situación. Sí, mira, yo estuve en la comisión de aborto, digamos. Yo sí sé que en el resto de las comisiones se debatió, se discutió todo, pero como te digo, eso, no hubo resoluciones porque en los encuentros de mujeres está estipulado que no se vota. Bien. En la comisión de aborto nosotros lo que sí resolvimos, ¿sí?, fue que el 25 de noviembre, que es la marcha contra la violencia de las mujeres, va a haber un reclamo particular, una exigencia particular al problema, digamos, la legalización del aborto. Bien. Que va a ser un eje muy, muy importante, y esperamos que sea una expresión nueva, digamos, del Ni Una Menos, que se expresó el 3 de junio. Bien, el 25 de noviembre, ¿tienen determinado dónde, en qué lugar se van a mover? Claro, eso todavía no tiene terminado. No, la idea es, en la provincia de Buenos Aires, la idea es que todas confluyamos hasta Plaza de Mayo, uh-huh, y después que cada compañera de diferentes provincias defina, digamos, qué puntos políticos importantes tienen las ciudades o las provincias para movilizar. Eso quedó a definición, digamos, de cada una de las compañeras y las organizaciones que estaban participando. Buenísimo. Leila, con respecto a las represiones con gas pimienta y demás, ¿estuvieron cerca? ¿Puedes contar algo de cómo fue eso? Sí, mira, de hecho me hacías acordar cuando me decías que eso, los encuentros de mujeres son espacios, digamos, de debate y de y de discusión, donde un montón de compañeras se abren, digamos, a expresar un montón de cosas, y la marcha también es expresión de eso, de salir a pelear a las calles, de enfrentar, digamos, un montón de cosas. Esta vez, o sea, siempre existen problemas, digamos, con la iglesia, hasta mismo en los talleres, porque la iglesia participa de los talleres, hasta mismo en la marcha, pero nunca nos había pasado algo así, de que llegaran al punto, digamos, de reprimir a las compañeras. Nosotros sí. Justamente estábamos desconcentrando en ese momento, estábamos juntando las cosas y todo, estábamos en la avenida, que está después, digamos, de la iglesia, pero estamos casi enfrente, y empezamos a ver que eso, que un montón de compañeras de diferentes agrupaciones empezaban a correr desesperadas, escuchaban, o sea, tiros, balas de goma, los gases lacrimógenos también, y todo por por cuidar, digamos, una institución que nosotros en el encuentro de mujeres discutimos que es una institución reaccionaria, para defender eso con uñas y dientes, a ese sector, digamos, que no nos posibilita hoy en día a decidir a las mujeres sobre nuestro propio cuerpo. Y a mí la verdad lo que me parece a destacar, de que 2 horas antes de la represión, Scioli, por ejemplo, publicó un tuit destacando la tarea, digamos, que había tenido la policía local de Mar del Plata, para que no se genere ningún disturbio o para cuidar, digamos, cómo se desarrollaba el encuentro de mujeres, y 2 horas después tuvimos la respuesta fue de palos, ¿me entendés? Sí. Entonces, digamos, es una finalización un poco terrible del encuentro de mujeres, y sobre todo por lo que estamos viviendo después de Ni Una Menos, que seamos atacadas de esta manera. Nosotros nos estábamos manifestando, pasamos por la iglesia, les cantamos cosas de la iglesia y todo, ahora nosotros no nos merecemos que nos peguen, ni este gobierno ni nadie. Está bien. Leila, te agradecemos la comunicación desde aquí, FM Rise Rock, escuchamos una cosa. Y bueno, entonces, el próximo encuentro habían dicho que se iba a estar llevando a cabo en Rosario. Sí, en Rosario. Bien. Exactamente, 25 bueno. 25 de noviembre. Leila, bien, gracias. Bien. Muchas gracias, Leila. Ahí escuchábamos a Leila Schwitz. El apellido bastante difícil. Bueno. Tipo David B., como dice. Sí, también. De Usaper. Bueno, perteneciente al movimiento de izquierda. Sí, de Pan y Rosas. Exactamente. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. Recién escuchábamos a Leila Schmidt, perteneciente al movimiento de izquierda. A Pan y Rosas. Pan y Rosas, ¿sí? Exactamente. Bueno, que nos comentaba sobre este 30º Encuentro Nacional de Mujeres. El segundo encuentro que se llevó a cabo de Ni Una Menos, como lo señalan así desde, por ejemplo, Telam. Así que ahora esta vez tenemos no el testimonio de una militante, sino de una joven que asistió, ¿no es cierto? A esta movilización, este congreso ha sido parte de esta de este encuentro. Allí en Mar del Plata, exactamente. Por eso la tenemos a Florencia Reganarás en línea. Florencia, ¿me estás escuchando? Hola, Florencia. Sí, sí, te escucho. Bueno, ¿cómo está? Luciano te habla. Bien, gusto. Bien, recién estábamos comunicándonos con una con Leila, con una joven militante que nos comentaba acerca de de bueno, sobre este encuentro que participó y nos hablaba un poco acerca de la represión que hubo con gas, con balas de goma. Bueno, vos estuviste cerca de lo que fue la represión. Sí, éramos la columna de al lado que sucedió de la represión. La verdad es que fue muy fuerte, el gas nos impactó a todas. Fue algo que nos sorprendió, de un momento a otro estábamos marchando todas y nos dicen dense vuelta y tapense las caras, y era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? ¿Qué generó esta represión? ¿Por qué sucedió? Bueno, nosotros al dirigirnos nos dividimos en la marcha y cada partido fue por diferentes columnas. Nosotros al llegar vemos un grupo, un partido que se iba. Seguimos avanzando y vemos que dentro de la catedral había un grupo de hombres que estaban incitando a las mujeres que estaban ahí. Luego de esto me entero que esto fue debido a un scratch que se le realizó a una figura política en la ciudad de Mar del Plata y que estuvo incentivado por él mismo. Es decir, que es como que estuvo todo armado, claro. Policía apareció muy de pronto. No había necesidad de tener las balas de goma porque ninguna de nosotras estaba armada, sí. Claramente, y luego los gases nos afectaron a todas las que estábamos. Allá una cuadra seguía afectando. Sí, ¿cómo venían ustedes? Bueno, estaban en la columna. ¿Quiénes fueron? ¿Tenés idea o visualizaron quiénes fueron los que hicieron todo este incidente que llevó a estos golpes, a esta agresión hacia ustedes? Sí, tenemos entendido que fue el candidato Arroyo del PRO. El cual no soportó el escrache que se le realizó a su figura. Ah, mira vos. Y mandó a Lompilón, ahí que se encontraba en ese instante. Y ellos, más, nosotras nos llegaban los mensajes diciendo neonazis o de ultraderecha. Neonazis. En estos tiempos, escuchar eso. Ellos se representaban. Luego de eso, nos difundimos cada una. Tuvimos que irnos porque la policía honestamente estaba persiguiendo a cualquier grupo de mujeres que se encuentre, estaban persiguiendo. Nosotras nos tuvimos que quedar en una plaza hasta la 1:30 a.m. porque no estaban siendo aprehendidas un montón de personas que no tenían nada que ver con la marcha, solamente con ser mujer ya fueron aprehendidas. Y nos tuvimos que trasladar en taxis para que no nos suceda esto. Bueno, una situación. La verdad es increíble. Un caos se convirtió. Una marcha, una movilización tranquila, terminó siendo una agresión terrible hacia ustedes y hacia un montón de mujeres que no tenían nada que ver de esta marcha. Es algo insólito. Y bueno, dejando un poquito de lado los incidentes, quería preguntarte qué opinión tenés acerca de esta marcha. ¿Fue productiva? Bueno, por ahí vos tenés una visión negativa con esto, lo que te decía, con lo que nos estabas comentando, pero dentro de todo, ¿crees que la marcha fue productiva? ¿Que estuvo bien llevada a cabo, bien organizada? Sí, eso sí. Es más, por lo que tengo entendido, fue la marcha más grande que hubo, como ustedes bien decían, luego de una menos, esto ni una menos, esto fue mucho más. Sí, el segundo encuentro. Sí. Más de 60.000 personas, se dice, aparentemente. Teníamos una expectativa de que fueran 50.000 personas, y honestamente la ciudad de Mar del Plata estaba minada de mujeres. Llegamos a ser más de 60.000 personas defendiendo un ideal que no solamente tuvimos represión, si bien la ciudad se lo tomó bien. No solamente hubo represión por parte de la policía, en la marcha había gente que, bueno, era adulta, mayor, pero nos retiraban baldes de agua o nos gritaban cosas, y en las mismas paredes estaba escrito vamos a seguir matándolas o cosas así, que no era muy agradable, pero bueno. La policía también, en una parte estábamos marchando por la calle y había personas de prefectura ahí. Y nos vieron y se empezaron a poner los chalecos y querían pasar por en medio de las columnas y no se lo permitieron, y eso es como que los violentó también un poco. Sé que las fuerzas ya estaban un poco alteradas. Exactamente. Había más de 65 talleres. ¿Pasaste? ¿Cuál fue por ahí el que te atrajo un poco más? Yo, como al ser estudiante de Derecho, me dirigí más a los que tenían que ver con mujeres y cárceles, aborto y todo lo que es prostitución. Claro. El que más terminé fue en el de talleres y cárceles, que a lo último se surgió como, nosotros tenemos un encuentro a la tarde el sábado, dos encuentros a la tarde el sábado y un encuentro por la mañana del domingo, y luego tenemos un taller donde cerramos las conclusiones. Claro. En el último taller de discusiones de conclusiones es como que somos una gran discusión, porque si bien vamos todos a defender un ideal sin tener un partido político que defender, surgieron muchos partidos, de un día los aparecieron y es como que no tuvimos ninguna conclusión porque se terminaron enfrentando más por políticas que otra cosa. Exactamente. Bueno, Florencia, te agradecemos. Ah, una pregunta más. ¿Vos sos estudiante de Derecho de la UBA? Sí. ¿Fuiste con amigas o fuiste sola? No, fui con un grupo de ahí, un partido político de ahí. ¿Perteneciente a quién el partido político? A Patria Grande. A Patria Grande. Bien. Bueno, Florencia, ahora sí te agradecemos el contacto. Desde aquí escuchamos una cosa. Así que bueno, nada más que decir. Bueno, Diana. Gracias. No, muchas gracias por tu aporte. Realmente ha sido muy bueno. Muchas gracias, Florencia. Nos vemos. Por responder esto. Nos vemos. No, por favor. Chao, hasta luego. La vi sonreír. Nunca en mi vida la había visto así. Estaba preciosa. Tenía un traje beige. Mientras bailaba, yo volví a creer. Sus ojos muestran las luces del sueño. Sus ojos muestran las luces de la antorcha. Estamos escuchando aquí en el aire el 88.9 Cuando Seas Vos, de La Noche de Garufa. Escuchame una cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Tipo de los carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo, ¿vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue, arde en medio del infierno. Seguimos acá, avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego. De mayor rentabilidad, al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos. 43 minutos pasaron de las 5 de la tarde. ¿Sí? Estamos a 15 minutos ya a nuestra hora de programa. Un programa que viene un poquito movido, ¿no? Así, tranqui, relax. No, viene, yo voy a decir. Viene muy bien. Nah, viene bien, pero viene ahí, viste, a los tumbos. Falta el conductor oficial. Quiero mandarle un saludo a usted, que nos está escribiendo y nos está ahí informando todos los detalles. Sí, obvio. Siempre atento. También un saludo a Trova de las redes sociales. Acá a Mayra, nuestra operadora, los chicos allá atrás en producción. Sí. Que, bueno, hoy Melina me está serruchando el piso. te sacó tu puesto, me parece. Y yo le estoy serruchando el piso a Agustín. Y bueno, es una serruchada. Hoy es un día de serruchar a todos. Exactamente. Y hablando de serrucho, a ver si conseguimos un cuchillo, cortamos la torta de Diana, por favor. Bueno, dejémoslos ahí. A ver, acá me están diciendo que hay un cuchillo. Bueno, ahora en un ratito lo vamos a buscar. Bueno, hace mucho calor acá y se siente el calor. 20 calor. Grados en la ciudad de La Plata. ¿Te parece mucho calor? Mucho 20 calor, grados. Mirá cómo está el solcito. Hoy es martes 13, no te casi ni te marques, pero ¿dónde hace calor? El solcito? Vos no lo ves, estás a 15 ciego. Metros del sol. No, yo lo veo. Vos no lo ves, en la ventana se ve, querido. Está bien. Bueno, igual la gente que está ahora escuchando, nuestros oyentes en Escuchame una Cosa, pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook. Escuchame una Cosa, FM Raíces, o por Twitter, @escuchame_FM. Si no, por WhatsApp al 221-547-4846. Y si nos quieren escuchar, no pueden con el dial 88.9 Raíces Rock, pueden a través de internet, FM Raíces 889.blogspot.com, o si no, a través de su aplicación de radio www.radios.com. Bien, muy bien. ¿Viste? Te trabaste en y me quedé ahí pensando. Estaba pensando bien, en otra cosa. Los años no vienen solo días. Cállate, cállate, por favor. Bien, nos metemos entonces a lo que nos compete. Dale. Y es con algo bastante importante, porque por la falta de médicos cierran la terapia para pacientes cardiovasculares en el Hospital de Niños. Sí, bueno, esta es una temática que hace mucho tiempo viene, o sea, no solo el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, sino varios hospitales vienen teniendo esta problemática respecto a los insumos o otras cosas que vienen de infraestructura edilicia, vienen también con esta problemática, pero este caso es muy importante porque es el Hospital de Niños es fundamental dentro de la Ciudad de La Plata para los niños. Exacto. Que son atendidos. Y desde el viernes, bueno, permanece cerrado. Uh-huh. Todos, bueno, obviamente estos servicios para cirugía cardiovascular no se están prestando. ¿Sí? Los pacientes tuvieron que ser trasladados a otras áreas, según lo confirmó Pedro Gómez, delegado del SICOP, que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Por eso tenemos a Juliana con nosotros, que está en el Hospital de Niños. En el Hospital de Niños. En el Hospital de Niños. Está ahí haciendo el móvil, así que bueno, Juliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Juliana. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, Yu, ¿cómo estás? Bueno, todo bien. Me encuentro acá en la puerta del hospital de niños. Sí. La verdad que se vive un clima extraño acá, porque por un lado en la puerta no se ve nada. Por otro lado, adentro, cuando intentas hablar con la gente que trabaja en el hospital, sí, tratan de no dar declaraciones respecto al tema, porque hoy al mediodía habló el director del hospital, Reinaldo Raimondi, como un poco quitándole importancia, o sea, quitándole peso a lo que está ocurriendo acá, diciendo de que en realidad la terapia cardiovascular, la sala esa, no se cerró, sino que siguen prestando el servicio y que las operaciones que estaban ya previstas se realizaron igual, y que todos los pacientes que estaban en esa sala fueron derivados a otras salas, a otras áreas del hospital y siguen recibiendo la atención médica. Eso es lo que dice el hospital, el director del hospital de niños. Pero por otra parte, la versión, digamos, extraoficial por parte del sindicato de los trabajadores, del SICOP y, bueno, lo que circula en los medios es que en realidad el viernes al mediodía la sala, el área de terapia cardiovascular fue cerrada, ya que no contaban con médicos que puedan brindarle tratamiento a los chicos que fueron operados del corazón y necesitan sumo cuidado, obviamente. Así que bueno, dicen que hay muchos médicos que están con carpeta psiquiátrica debido a las malas condiciones laborales en las que trabajan, incluso médicos que se han sacado carpetas médicas sin goce de sueldo, sin nada, porque están en condiciones muy precarias y nada ayuda, además de que obviamente no es un trabajo sencillo, sino que tienen mucha presión. Y bueno, acá nadie quiere hablar, obviamente no, el personal del hospital decide mantenerse callado ante las declaraciones del director, porque bueno, están todos bajo, digamos, es el jefe, sí. Entonces todos tratan de mantener silencio al respecto. Los únicos que hablan son los del sindicato, que bueno, en este momento no están en el hospital, que son los que dieron las declaraciones el día de ayer y hoy. Uh-huh. Y bueno, diciendo de que en realidad sí, faltan médicos y que el área fue cerrada por ese motivo. Sí, si bien informa, bueno, el diario El Día, desde la guardia donde estuvo el último enfermero el día jueves, después al próximo día, el viernes, no se presentaron a trabajar los doctores. Acá vos por ahí nos estás comentando que por ahí no tenían una buena remuneración o no gozaban de un buen sueldo, las instalaciones también sufren algunos desperfectos que eso también conllevan quizás a trabajar más precariamente. ¿Nos podés contar un poquito para el que por ahí no conozca el hospital de niños o en este momento no tenga noción de cómo está ahora, en qué condiciones está? ¿Está muy muy deshecho? ¿Está en buenas condiciones? Mira, ¿cómo lo ves vos? Depende por el sector que camines. Hay lugares donde está más cuidado, por ejemplo, la entrada del hospital está cuidada, o sea, está normal, digamos. Pero hay sectores donde sí, están venidos a menos, faltan material para que los médicos trabajen, cosas indispensables a veces, como qué sé yo, vendas, gasas, cosas normales que usa cualquier médico, bueno, a veces le faltan. Y bueno, es por eso que hay tanta deserción, digamos, de los profesionales, y que el viernes el profesional que tenía que estar, el médico que tenía que estar de turno, no se presentó a trabajar y por eso tuvieron que cerrar el área y trasladar a esos 12 chicos que estaban ocupando las camas de la terapia cardiovascular, tuvieron que trasladarlos a el área de neonatología y a terapia intermedia para los que no estaban en situación tan grave, digamos. Juliana, ¿podés decirnos a los oyentes dónde queda el hospital de niños para ubicarnos? Porque también algunos no son tan del centro o de la zona donde queda el hospital de niños. Sí, el hospital está ubicado en 14 y 165, entre 165 y 166. Bueno, allí se encuentra el hospital, acá al lado del Parque Saavedra. Uh-huh. Pero bueno, es el hospital, digamos, regional. Viene gente no solo de La Plata. Sí, sí, eso. Viene gente de toda la provincia. Uh-huh. A atender a los chicos. Y cuenta con muy buenos profesionales, además. Más allá de que las condiciones no son las mejores, los profesionales que atienden en el hospital son muy buenos. Y es por eso que debería darse un poco más de calidad de trabajo para ellos. ¿Están atendiendo alguna guardia o algo por algún percance que tenga cualquier padre o algo por una cuestión de salud? ¿O no hay nadie? Sí, las guardias están abiertas. Bien. Pero bueno, el área de guardia especial, digamos, del corazón de sí, cardiovascular sí, sí. es la que está cerrada. Uh-huh. Y bueno, buscan trasladar, si llega a haber algún caso de que necesiten algo de urgencia, digamos, si llega algún tipo de urgencia o algo, buscan atenderlo en otro lado. Sí. ¿Pudiste hablar con algún paciente o alguien que esté ahí que te pueda decir que haya pasado alguna de estas situaciones? No, mira, porque los chicos, los precisos chicos que fueron trasladados, son 12, son muy poquitos en todo el hospital, digamos. Uh-huh. Y bueno, como están internados en las áreas de terapia, no te dejan pasar, no tenés acceso ni a ellos ni a los familiares que están también en las salas de espera, digamos. Uh-huh. Pero en general sí, todo el mundo se queja de o sea, esos son los rumores que corren por los pasillos de, claro. de las malas condiciones en las que está el hospital y de que es grave que un hospital público de la ciudad de La Plata, tan importante y con tanta relevancia, no tenga un área que es tan importante también para los chicos o para cualquier persona, pero bueno, en este caso los niños, que no esté funcionando en este momento. Bien. Exactamente, sí, claro que es una unidad necesaria, para no solamente para los jóvenes, sino para todo el mundo, donde necesario me refiero a que tiene que haber gente especializada y bien capacitada para este tipo de operaciones. Sí. Julie, te agradecemos el contacto. Muchas bueno, gracias, Julie. Les mando un beso, chao. Dale, un beso, cuídate. Gracias. Nos vemos. Bien, pasaba Juliana ahí desde el móvil en el Hospital Regional de Niños, donde, bueno, desde el jueves, aparentemente jueves, viernes, no se presentaron los médicos a trabajar, por lo que 12 pacientes, 12 niños que permanecían en el servicio en la unidad de cirugía cardiovascular, bueno, tuvieron que ser trasladados. 6:05 de la tarde, Diana. ¿Estás para cortar la torta? Nos vamos a un corte y cortamos la torta. Dale, y tomamos así algo rico acá fresquito. Dale. Tomamos algo fresquito. Bueno, y no, nuestros oyentes que no se vayan, en escucharme una cosa, que viene Lemonfly. Viene Lemonfly, es verdad. Viene Lemonfly y viene toda la movida cultural dentro de un rato y muchas cosas más. Así que síganos escuchando en Escuchame una cosa. Ver en el fondo de mis ojos esa chispa que al verte se ilumina. Podés oír las palabras que no digo, que te dicen algo que ni te imaginas. Que te quiero cerca mío a cada momento, que mirarte en la mañana me hace sentir vivo, que la luz de tu cambia mi destino y que las hojas en el viento marcan mi camino. Podés entrar en el fondo de mi corazón y contemplar cómo late enloquecido. Podés creer todo esto que te digo, desde el alma y sin vergüenza lo repito, que te quiero cerca mío a cada momento, que mirarte en la mañana me hace sentir vivo, que la luz de tu mirada cambia mi destino y que las hojas en el viento marcan mi camino. Esta canción me suena para vos, quiero decirte otra vez que te quiero cerca mío a cada momento, que mirarte en la mañana me hace sentir vivo, que la luz de tu mirada cambia mi destino y que las hojas en el viento marcan mi camino. Volvemos, y esta vez tenemos con nosotros a Evelyn. ¿No es cierto? Evelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Evelyn, muy buenas tardes a todos. Perdón, pero no me interrumpa, Diana, quiero hablar y vos sabés que mete bocado. Evelyn, ahora sí. Cumpleaños, hay que entender. Exactamente, ya fue cumpleaños, por eso trae la torta, yo no lo mencioné. Ah, bueno, por exactamente. Favor. Bien, Evelyn, ¿qué nos vas a traer hoy? Hoy un caso muy importante de nuestro compañero torturado y asesinado por la policía perteneciente a la Comisaría Novena de la Ciudad de La Plata. Hablamos de Miguel Bru, estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que fue asesinado y torturado cuando tenía 23 años, allá por 1993, luego de haber realizado una denuncia por un allanamiento ilegal a su casa. En estos días, el jueves pasado, se estuvo realizando un operativo con georradares para revisar una casa en calle 10. Diagonal 77 y 10. Y diagonal 77, exactamente. Porque se busca encontrar el cuerpo de Miguel Bru y responder a la pregunta, ¿dónde está Miguel, no? Así es. Por eso tenemos en línea a Rosa Bru. Conocida para nosotros. Ha estado mucho tiempo en la Facultad de Periodismo. Su incansable lucha, bueno, obviamente la hacen ser una mujer más que reconocida y valorada. Así que, bueno, Rosa, un gusto hablar con usted. Luciano, la saluda. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, te presento a Evelyn, te presento a Diana, que son las que nos van a estar acompañando. Así que bueno, más que nada, preguntarte qué expectativas tenés acerca de la excavación de mañana. Claro, yo digo siempre que cada dato me genera mucha expectativa, esperanza que sea el último. Y bueno, ahora a esperar y a rogar de que sea el último dato que tengamos que estar buscando a Miguel, ¿cierto? La semana pasada se realizó este rastreo, ¿no es cierto?, a través de estos claro. radares, este rastrillaje. ¿Cómo surgió la idea de que se pueda encontrar ahí, el rumor? ¿Cómo te llegó a vos? Bueno, llegó por medio de... con una persona que había escuchado de que en esa casa, esto del dato él lo tenía de 3 años, dice aproximadamente, por una persona, una mujer rubia, que no estaría en condiciones de reconocer, que se acerca y dice si tenía la posibilidad de llegar a la familia Bru, de Miguel Bru, mejor dicho, que le dijera que en esa casa de calle 10 y diagonal 77, ahí iban a encontrar algo de Miguel. Sí. Y bueno, dice que en ese momento habla también ella, esta persona habla de un auto, un Falcon viejo, abandonado, y él dice que quiere mirar para adentro de la vivienda y no se podía ver absolutamente nada, y es como que lo deja, el dato lo deja. Y bueno, hasta que hace aproximadamente un mes y medio, pasaba él por diagonal 77 y bueno, era algo que nunca se lo había olvidado, según él. Y ve el Falcon, que era un Falcon viejo, pero que no era un Falcon coche, sino una camioneta. Sí. Inmediatamente va a hablar con el doctor Romero, el fiscal Romero, y Romero le dice, anda a ver a Rosa. Y bueno, llamó a casa, así muy muy tímido y con así con una cosa de no saber qué hacer. Y yo estábamos tomando con Néstor, estábamos tomando mate, y yo digo, ay, qué querrá este, le digo... claro, como, o sea, de que tenía vergüenza de hablar conmigo. Y bueno, yo decía, ¿qué querrá este? ¿Qué necesitará? Porque yo pensé que necesitaba, no sé, cualquier cosa. Obvio, y bueno, sí. Me cuenta, y ni bien me dice, lo primero que le digo yo, tenemos que hablar con el fiscal. Ahí nomás. Entonces él dijo que tenía miedo, porque acá no nos teníamos que olvidar que estaba la policía, de que había mucha gente que había quedado impune y que tenía hijos, y dije, bueno, vamos a buscar la manera de que esto, yo no le pregunté su nombre, de que esto esté totalmente en el anonimato. Lo llevé a hablar con el doctor Rosafrán, y ahí arreglaron de hablar con el fiscal, y bueno, las novedades que yo tenía de la fiscalía era que se estaban haciendo las investigaciones con respecto a la casa, me decían que me macañaron, me mintieron. Me decían que estaban yendo continuamente a la casa. Sí. Resulta que cuando nosotros llegamos, o sea, él va en el día anterior o sea, dos días antes y se encuentra con que la casa estaba en demolición y estaban sacando los escombros. Claro. Y de ahí el apuro a pedir la orden de allanamiento e ingresaron, o sea, con orden de allanamiento a ese lugar. Cuando llegué y vi la casa ya una demolición completa, sin los escombros adentro, yo dije, esto no es de un día, esto no es de hoy para mañana. Claro. Esto ya venían trabajando y se les había pasado de alto. Claro. Así que bueno, pero ya estaba gendarmería con esto de los georradar, ya preparándose para hacer las pericias esa. Sí. Y bueno, lo que más me tranquilizó, que la parte de la tierra donde uno piensa que estos asesinos pueden trabajar o hacer algo, porque no van a levantar un piso, trabajar mucho, porque supuestamente yo me imagino que tienes una cosa rápida, deben de pensar en hacer algo rápido. Ahí no había sido tocado. Rosa, así que bueno. Rosa, ¿me escuchás? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Te habla Evelyn. ¿Qué tal? Bueno, ¿hace cuánto que no tenías pistas concretas sobre el lugar donde se puede encontrar a Miguel Bru? Bueno, yo creo que hubieron pistas, pero tenemos al fiscal que no estaba muy interesado en la búsqueda de Miguel, descartó unos cuantos datos. ¿Podría ser el nombre del fiscal, propia, perdón? Sí, Cartaseña, Fernando Cartaseña. Bien. Cosa que, bueno, había puesto, como yo manifestaba públicamente que estaba desconforme con su manera de trabajar con respecto a la casa de Miguel, había puesto un instructor de la Procuración de la Corte que dependía de la procuradora, y bueno, yo lo conozco a Pablo Caviglia, que es un oficial de la Corte, un policía de la Corte, pero cuando él me citaba que habláramos si habían datos, en un momento le pregunté, bueno, de surgir algo, ¿quién te da las órdenes? Entonces me dijo, oye, dependo del fiscal. Y bueno, yo dije, no voy a ir, fue a mi casa, pero yo no quería saber más nada, pero ya también le había pedido una audiencia a la procuradora, que en su momento cuando me vio me dijo, ¿cuánto te quiero? Y dije, bueno, si me querés, por favor, cambiame de fiscal para la búsqueda de Miguel. Sí, claro. Entonces él me dijo, es un buen muchacho, yo no digo que sea malo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Yo lo que digo es que no le interesa la búsqueda de Miguel. Exacto. Y bueno, así fue que se perdieron algunos datos. Recuerdo que viajó una chica de Mar del Plata expresamente a declarar por el caso de Miguel y él lo descartó así, sin hacer ningún tipo de investigación. Y bueno, el otro día le dije todos los malestares que tenía y ahora parecería que está haciendo bien las cosas. Bueno, tengamos fe, Rosa. Hay que estar atento porque, bueno, esto que pasó, de que se encontraron con que estaban demoliendo la casa, eso no se hace de un día para otro. Y no. Sin embargo, yo confiaba de que estaban haciendo, de que esta vez iban así a hacer las cosas bien, pero bueno, enseguida llamó al servicio de gendarmería con los georradar, y lo que me explicaba el ingeniero de gendarme, porque es un ingeniero el que maneja todo eso, lo que es la parte de instructiva, ¿no? Sí, obvio. Y me decía que debajo de los cimientos no había habido nunca una excavación. Que de haber existido, por ejemplo, un pozo de agua, o haber existido un pozo del baño, que después hubieran refaccionado, esa anomalía ya la hubiera detectado el georradar. Así que en eso me dijo, quédese tranquila, dice, acá abajo, dice, nunca hubo ninguna excavación, nada, está totalmente virgen el terreno, o sea, como que había mucho mampostería, hierro, pero nunca había existido una excavación. Y bueno, ahora mañana vamos a ver con las excavaciones que surge. Obvio. Y Rosa, ojalá que sea el ojalá que sí. ¿Qué significaría encontrar a Miguel? Y no sé, le doy muchas vueltas en la cabeza también, no sé qué significaría. O sea, ¿qué significaría? Significaría llegar a, al final de la verdad, llegar a lo que venimos reclamando hace 22 años, que venimos preguntando, ¿no?, dónde está Miguel, y ofreciendo todo tipo de posibilidades a que colaboren con el dato, que digan dónde está Miguel. Inclusive hubieron recompensas ofrecidas en su momento por el gobernador Solá, donde era tan amplio el ofrecimiento que yo dije, hasta pueden cobrar por matar, ¿no? Porque no había ningún tipo de restricción, podía declarar cualquiera con un montón de garantías. Acá lo que los tipos tienen que saber de estos los asesinos y los cómplices de estos asesinos, porque no nos tenemos que olvidar, esa noche habían entre 5 o 6 personas torturando a Miguel, esposado en una silla. Sin embargo, fueron condenados 2, que eran Walter Ábrego y Justo López, y los que fueron reconocidos. Sí, bueno. Así que yo creo que se le dio un montón de oportunidades a estos asesinos a poder decir dónde estaba Miguel, y hasta hubieran cobrado, ¿no? Sí, hoy por hoy, lo que les quiero decir a ellos, si alguno de ellos escucha o algún familiar, que no se está llevando adelante ninguna instancia penal, nadie va a ir preso, a nadie van a investigar. Lo que la causa de la investigación por la desaparición y las torturas ya está cerrada, está tan cerrada que hasta López, que era uno de los asesinos, ya está en libertad. Sí, ¿no? Está en libertad, exactamente. Entonces acá no se está buscando para meter a nadie preso. Lo que se está buscando, lo que reclamamos de los hace 22 años, lo vuelvo a repetir, que nos venimos preguntando dónde está Miguel y la necesidad de terminar con esto. Y ellos pueden de alguna manera colaborar en la forma anónima, de la manera que quieran, sí. Y nosotros, sería ya para ellos mejor y para nosotros. Buenísimo, Rosa. Ojalá que mañana tengas una linda noticia y puedas... Por fin, cerrar una etapa en tu vida como madre. Yo te entiendo, es una situación muy difícil, pero bueno, esperemos que esto se aclare y lleguemos a la verdad. Si Dios quiere. Ojalá que sí. Bueno, Rosa, gracias por el contacto. No, al contrario. Espero que, no solamente por usted, sino también por todos los que hemos participado de diferentes vigilias en la comisaría novena, exactamente. Y yo particularmente he estado en la última, así que desde acá te mandamos un fuerte apoyo para mañana. Un beso y fuerzas. Muchísimo y muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos. Un beso. Un beso grande. Chao. No, un beso. Ahí pasaba Rosa Schoenfeld de Bru. Esta noche venimos saltando y que nadie nos venga a parar. Esta noche venimos bailando, la cabeza a punto de estallar. Malabares se escupen las manos, marionetas se quieren soltar. Eran buenos pero son tan malos que del circo los quieren echar. Porque siempre supieron ser amos y a los títeres titiretear. Pero siempre buscaron el mango sin dar a la gente lo que iba a buscar. Y ahora te quieren rajar, ¿a dónde vas a ir a parar? Con tu marioneta, con tu malabar, con tu gorro bohemio y tu yo de cristal. siempre la tete, cada día des un poco más. Esta vez suelta mala moneda y lo vas a tener que afrontar. Pero si la buscas ella llega, y ahí tu estrella comienza a brillar. Y ahí tu estrella comienza a brillar. Y ahí tu estrella comienza. Ahora vos vas a intentar que el circo te vuelva a llamar, con tu marioneta, con tu malabar. Ahora vos vas a intentar que el circo te vuelva a llamar, con tu marioneta, con tu malabar y tus nuevas ganas de malabarear. Escuchame una cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Seis y cuarto de la tarde y seguimos aquí en la 88.9 FM Raíces Rock. Escuchamos una cosa y estábamos escuchando de fondo la cortina de Arde la Ciudad. Y acá va a arder el estudio porque está sí. Melina Martín. Viene deporte. ¿Todo bien? Hola chicos, hola Meli. Me gusta mucho la cortina de Arde la Ciudad, me gusta mucho La Mancha también. Y sí, muy buena banda. ¿Te gusta La Mancha, Rolando? Sí, muy buena. Y aparte es un temón. Sí. Arde la Ciudad es un temón muy conocido, hace años que sigue latente en todas las radios, la verdad que es buenísimo. ¿Has ido a verlo alguna vez? No, lo vi junto con Guasones una vez. Con Guasones. Sí, fui a ver a Guasones, digamos, y apareció La Mancha ahí a tocar unos temas, pero así solos nunca los vi, pero la verdad que excelente banda. Bien, ¿qué fue de tu fin de Meli? Bueno, el fin de hubo mucho volei, estuvimos viendo volei, en este caso volei femenino, jugaron las Lobas con Boca, en donde lamentablemente perdieron las chicas de Gimnasia por 3-0, salieron 25-19, 25-21 y 25-16. La verdad un bajón, porque un bastante punto de diferencia, no llegaron a ni siquiera a igualar el ataque que tenía Boca y todo el dinamismo que tenía el equipo que tenían enfrente. Bueno, este torneo es la fase regular del torneo oficial de División de Honor de Damas. Uh-huh. Sí. Donde, bueno, las chicas venían del Lobo, venían hace 32 partidos que no perdían. Ah, 32 bien. Partidos no perdían. O sea, cortaron esta racha con Boca. Sí, la verdad que se fue el invicto. Las agarró Boca en la fecha 13 y perdieron por 3-0. Antes habían jugado contra Ciudad, en donde le habían ganado 3-0 ellas a Ciudad. Y bueno, ¿cómo venían las Lobas en la tabla? O sea, en la tabla, digamos, es un torneo. Uh-huh. Que es el torneo de División de Honor de Damas, donde pasaron de la fase regular, pasaban a la semifinal, pero no llegaron, digamos, se quedaron en el camino. Claro. Boca sí, Boca ahora va a jugar la final. ¿Se sabe el rival? No, el rival todavía no, pero porque todavía no se jugó el partido. Y bien, pero bueno, hay que ver, a ver quién queda. Puede ser Vélez, San Lorenzo, alguno de esos. Y bueno. Bueno, parece que las chicas de Boca se tomaron una revancha. Ah, bueno. Porque el año pasado, más o menos esta altura, en el 2014, el Lobo le ganó a Boca, también en esta fase regular del torneo de División de Honor, y las dejó afuera. No sé si sabían, las dejaron afuera. No, yo no tenía idea. No, por 3-1 les ganaron. Entonces, Boca este año dijo, no nos vamos a dejar vencer. Bien. Por las chicas de La Plata. Se pusieron las pilas. Y esta vez remataron. Exacto, no nos vamos a dejar vencer por las Lobas. Y aparte, un triunfo contundente. No sé si muchos saben de volei, pero ganar 25-16 el último set es un montón. Es como que no... Las mataron. Exacto, sí. Perdón, ¿no? Que me vaya, pero hay noticias del volei. Ahora actualmente, bueno, la selección está en Río Janeiro, ¿no es cierto? Después sí. También de ganar su Panamericano y su quinto puesto en el en el Mundial de Vóley. Bueno, era para remarcar un poco, ya que estamos con el temita vóley. ¿Sí? Masculino, claro, quiero. Bueno, masculino, sí, estamos juntos en el femenino. No, pero era para remarcar. Muy bien. Bueno, y también vamos a hablar de vóley masculino, en este caso el pincha, para bien. Los que son estudiantes, si no quieren escuchar, no les importan las lobas, digamos. El pincha, el vóley masculino, se quedó a un paso de ganar el Abierto Nacional de Mayores. Mirá. Este torneo se jugó en Santa Fe, lamentablemente el pincha perdió 2-1 contra Libertad San Jerónimo. Libertad San Jerónimo. Sí. La verdad, bueno, los ¿De dónde chicos, es ese equipo? A ver, ya te digo. Te maté. No le digas eso. No seas malo. Bueno, no importa, no importa. Ya está. Ya lo vamos a encontrar. Es de Buenos Aires. No sabemos bien de qué zona, pero es de Buenos Aires. Bien, buenísimo. Bueno, el torneo se jugó en la provincia de Santa Fe, como les dije. El pincha llegó hasta la final, cabeza a cabeza. Estuvieron todo el torneo, digamos. Estuvieron 8 partidos invictos, sin perder. Y bueno, lamentablemente perdieron en la final por 2-1. Hubo tie break también. Para los que no saben qué es, esto significa llegar al quinto set, digamos. Bien. Obviamente a los chicos del pincha les quedó el sabor amargo por haber quedado un paso de la final, pero ya mentalizados en las grandes cosas que se vienen. Buenísimo. Sí, y volviendo un poco a las lobas, acá nos recuerda a Agustín Castro Heineken. Ah, Heineken, bueno. Para algunos. Heineken. cerveza ahí. Exactamente, el conductor oficial. Dice que bueno, ayer se rompió los ligamentos Virginia Granados en el primer set y Gasparini se desgarró, las jugadoras de las Lobas. Así es. Virginia Granados y Len Gasparini se desgarró. Bueno, tuvieron la ambulancia, hubo un revuelo bastante importante. Un bajón, la verdad que te pasé eso en el medio del partido. Y Len Gasparini, si mal no recuerdo, hizo 5 puntos en el partido. Buenísimo, sí. Pero bueno. Bueno, tienen una baja, van a tener unas bajas. La goleadora del partido de ayer para las Lobas fue Priscila Bocio, que hizo 18 puntos. Bastante destacado, porque todas las demás no superaron la barrera de los 10, y ella 18 puntos, la verdad que fue la mejor del equipo. ¿Te gusta ver el vóley a nuestra columnista deportiva? Me gusta el vóley, la verdad que sí. ¿Vóley? Sí, está me bueno. Gusta bastante. Lo que pasa acá en La Plata, que bueno, que los equipos que más que nada juegan estos torneos, que son importantes, digamos, son Gimnasia de Estudiantes, pero también se pueden ir a ver cualquier de vóley de toda la ciudad de La Plata, hay un montón, Atenas, Universal, Selle, Mayo, Astillero, un montón, pueden ir a ver, la verdad que está bueno el vóley. Sí, sí, entre todos los deportes es uno de los más lindos también. Diana, ¿te gusta el vóley? Me gusta el vóley, me gusta el fútbol, menos el rugby que hay. El rugby. El rugby no es lo mío. No, ¿te gusta el rugby? No, no me gusta. Mucho gol. No los veo los Pumas. No, los perdí. Los perdí. Igual Agustín la semana pasada nos estuvo contando todo, las novedades. Así es. Vamos bien, por suerte. Bueno, les cuento que para la semana que viene vamos a hablar de handball, que es un deporte que quiere ser un poco más difundido y la verdad que nosotros lo vamos a ayudar porque nos parece bárbaro. Es un deporte que está muy bueno, que nunca tuvo mucha participación. Tanto olímpicamente como nacionalmente, no tienen, no sé si se dice nacionalmente, chicos, pero bueno, nacional, digamos, no tiene colaboración de ninguna entidad, de ningún lado. O sea, varios de los deportes nacionales que tenemos generalmente son ayudados por alguna entidad, pero el handball no, el handball es todo a pulmón, los chicos viajan con su dinero, van a entrenar siempre lejos porque muchos viven en otros lugares donde tienen que entrenar, que es en el CENAR. Y bueno, la verdad que es un deporte muy poco difundido, que lo queremos ayudar. Así que la semana que viene vamos a tener handball. Dale. Masculino y femenino. Entonces lo prometido es deuda, acá le tomamos la palabra a Melina, anotalo. Yo lo anoto, yo lo anoto. Ahí anoto, va a traer handball. Exactamente. Femenino. Masculino y femenino. Bueno, esta vez vamos a estar de los dos géneros. Masculino y femenino. Bien. Bien, Meli, gracias. Muchas gracias, Meli. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos. Nos vemos. La primera vez que nos vimos fue algo extraño la jugada. Yo creo que no coincidimos absolutamente en nada. No sé si eras vos o el destino que me jugó esa pasada, pero mi suerte está echada desde aquella madrugada. Mientras escurrían las horas como relojes de arena, se acaba el mundo si se encuentran nuestras dos almas en pena. En esa primera noche si tus miradas me queman. Tal vez no fue lo mejor, pero qué bueno eso que nos pasó. Tal vez no fue peor, pero qué bueno eso que nos pasó. La soledad compartida, la pasión sabor a menta. La primera vez que nos vimos te extrañé más de la cuenta. Mitad de luna y te quiero, mitad deseo y tu cara. Mitad quédate otro rato, si total no perdes nada. Me fui volviendo de a poco una parte de ese todo. Entre tu vida y mis noches, mi amor, el tiempo es oro. Yo soñaba con tus besos y vos con que te besara. Entre el hambre y la nostalgia, caramelos y frazadas. Tal vez no fue lo peor, pero qué bueno eso que nos pasó. Tal vez no fue mejor, pero qué bueno eso que nos pasó. Después vinieron las guerras, las derrotas y traiciones. Los recuerdos ya sin magia y todas las decepciones. Cuando llegó aquel silencio y el derrumbe en las miradas. La primera vez que nos vimos estabas acompañada. Tal vez no fue lo mejor, pero qué bueno eso que nos pasó. Tal vez no fue peor, pero qué bueno eso que nos pasó. Tal vez no fue lo mejor, pero qué bueno eso que nos pasó. Tal vez no fue peor, pero qué bueno eso que nos pasó. ¡Ey! ¿Qué? ¿A dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde. Escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. Si hoy estás acá, más escuchamos una cosa y estamos escuchando Estamos Acá de la banda Lemons Fly. Lemons Fly, que nos va a levantar con un acústico y con mucha música esta tarde. Así es, por eso acá a mi derecha tengo a Gastón y a Lucas, integrantes de la banda. Chicos, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, gracias, gente. Gracias por la invitación. No, por sí, favor. Lo que escuchamos es Estás Acá, parte de lo que estuvimos grabando, del disco Impulso. Que bueno, que vamos a estar presentándolo ahora el 17, el sábado, ahí en el Teatro Crisoles, 1.41 y 42, así que... Estamos ahí presentes, vamos a estar invitados todos. Totalmente. Así que bueno, cuéntenos un poquito cómo surgió la banda, qué tipo de música tocan. Surge así, como estamos ahora. Están las raíces. Están apuntadas con amigos. Están las raíces, como la radio, ¿no? Como la radio. Sí. Arrancamos nosotros dos haciendo acústico. En el 2010. Allá por el 2010. Sí. Y bueno, después digamos conformamos el sexteto, que hoy somos seis, es la formación eléctrica, digamos, de la banda. Uh-huh. Y bueno, se fueron incorporando Aníbal Oviedo en la otra guitarra, Alejandro Piz en batería, Gastón Aguilas en teclados, Gastón Taboada en bajo. ¿Y quién me está faltando? Y también está ahora Tincho Bianchi en Tincho la Bianchi, percusión. En percusión. Bien. Así que va a ser una gran fiesta este sábado. ¿Por qué Lemons Fly? Sí. Es nuestra pregunta. Lemons Fly porque le puso el nombre un amigo nuestro, que es el productor de este disco. Bien. Lucas Gaspari, cantante de Reina Venus. Lucas Gaspari. Sí, que allá Venus. Por el 2010 nosotros le hacíamos soporte a él. Uh-huh. Y siempre subimos a cantar en los acústicos que él hacía. Y siempre nos presentaba como Lucas y Gastón, como Lucas y Gastón. El y dúo, dijo un Lucas día. Y Gastón, claro. Listo, dije, basta, no se puede llamar más así. Así que se van a llamar Lemons Fly. Lemons Fly era una canción que tenía él en la banda de él. Mirá. Así que bueno, y me dijo, ¿le gusta? Así. Sí, ya fue. No le dimos mucha bola al nombre, pero bueno, hoy. Ya están reconocidos como Lemons Fly. Sí, ya está. Ahora cambiar ahora sería un error. No tiene sentido ya. Está vigente la banda. Sí. Ya directamente que ya decimos, bueno, nosotros somos Lemons Fly. En formato eléctrico. Sí, consolidado 2012. Consolidado, exactamente. 2012. Consolidado 2012. Bien. 2012. Sí. Así que 3 años y lo cumplimos hace poco, el 3 de octubre. Así que estamos festejando casi también el aniversario. El aniversario, exacto. Todo junto. Bien. ¿Y ustedes cuánto hace que se conocen? Y con el Toto me vio nacer, a mí. Gastón me vio nacer de chabando con la edad. Bueno, ya te está matando con la edad mal. De toda la vida. Por nuestra familia, de siempre, toda la vida. Sí. ¿Y son de acá de La Plata? Sí, sí, de acá, bien. Platenses. Yo jugaba al fútbol con el hermano más grande de él. Mirá. Y bueno, y de ahí nació una amistad de años. Tocando siempre la viola, con siempre. El siempre con la viola. Siempre la música, unidos por la música, ¿no? Sí, en los cumpleaños. Lo que más queremos. Tocar, sí. Así es. ¿Y qué ustedes cuando hacen sus canciones en qué se inspiran más o menos? ¿Cómo es lo que qué les gusta, qué estilos de música tienen? ¿Va variando? Y el estilo es el rock nacional. Sí, el rock nacional. Sí, ¿y en qué nos inspiramos? En la vida. En las cosas que te pasan con una persona, con un amor, con un desamor, uh-huh. con tu mamá, con tu papá, con un recuerdo. Con todo. Lo que te pasa con la música también. Sí. Y si yo, por ejemplo, o a cualquiera que no haya escuchado por ahí nunca sus temas, ¿qué tipo de rock van a encontrar? Lo que hace la banda es un rock nacional. Si hay que ponerle un estilo, es un rock canción, es uh-huh. un rock cancionero. Claro. Qué sé yo, si lo querés llevar por el lado de Calamaro, Tipito, Estelares, bien. Va por ese lado, bien. Como para buenísimo. Darles como una idea, digamos. ¿Nos podrían hacer un tema al aire? ¿Cómo dale, no? Dale, sí. Vamos a hacer. Dale. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un temita viejo que no está en el disco. Bueno, no importa. Pero hicimos una reversión que nos gusta mucho y buenísimo. ¿Cómo se llama entonces? Entre Hojas. Entre entonces, Hojas. Entre Hojas de Lemons Fly, los escuchamos ahora. Dale. Solía verla caminar, solía verla pasar, con su mirada cautelosa, como le finge misteriosa. Nunca supe esta reacción de hacerle una canción. No podía evitar me quería acompañar, olfateaba mi soledad. Descubrí algo que callaba en mí, escribí en un paredón una frase con rencor. Ahora que las palabras se perdieron, entre sueños, Hojas de Lemonfly. Estábamos sí, escuchando recién, interpretado por los chicos acá en el piso de Escuchamos sí, una cosa de FM Raíces Rock. Muy bien. Bueno, chicos, entonces ustedes decían de que por ahí, bueno, vos lo conociste al hermano de él jugando a la pelota recién. Bueno, vos, Lucas, tengo la camiseta de la selección. Me decía, bueno, bien, espero que ganemos. Después de acá se van a ver el partido, se juntan con la banda. ¿Qué hace? Sí, después de acá tenemos otra radio más. Bien, para viene, ir. Viene movida hasta este mes. Sí, sí, venimos con 19 radios. Buenísimo, hicieron una agenda. Todos los días. Sí, bueno. Aparte nosotros hoy no vivimos de la música. Tenemos todos nuestros laburos y todo. ¿Qué hacen ustedes aparte de la música? Y fue complicado adaptarse a los... Sí, obvio. Es difícil. A los horarios, ¿viste? Obvio, sí. Algunas radios, les pedimos disculpas ahora oficialmente porque se nos complicaba un montón. Sí, obvio. El tema de ir a la radio, de poder tocar, de disfrutar de este momento. Se hace difícil. Pero bueno, lo importante es que estamos acá y siempre, viste, las radios, sí, está bueno. Vamos a ir, vamos. Bienvenidos sean. Y de ya, bueno, gracias. Obvio. Pero, ¿ustedes qué hacen aparte de la música? Ya que nos comentaron ahí que... Yo soy acompañante terapéutico. Mirá, un acompañante terapéutico tenemos. Y no, yo trabajo de administrativo. Nada que ver con... No. Pero está bueno, por lo menos ustedes se juntan ahí. Sí, bueno, música. El día de mañana el proyecto va muy serio. Obvio. Así que vamos a ver si... ¿Y si la suerte está de nuestro lado? No sean así, tiene que ser positivo. La suerte está de eso. Muy buena música. Ustedes no pueden tirar abajo eso. No, hasta ahora venimos bien porque, qué sé yo, todos los proyectos que se han, las metas que se han puesto, se han cumplido. Ya sean a largo plazo, como es este disco que tardamos 2 años en grabarlo. Uh-huh. Lo hicimos de a poco, pero bien, llegó al objetivo de poder lanzarlo. ¿Este es su primer disco? Este es el primer oficial, disco de la profesional, manera oficial. Sí. Habíamos sacado un demo por el 2012 más o menos. Mirá. Y nos encerramos a grabar este disco, que tampoco era la idea de grabar el disco. Claro. Porque íbamos a grabar una canción sola. Pasaron de una canción que a todo un álbum. Queríamos grabar un tema, claro, una canción grabada profesionalmente, con todos los arreglos que tienen que ir, de la forma, de la calidad, masterizada, sonido, editado. Sí. Y como vimos que sonaba tan bien. No es lo mismo que creo como sonaba. Es la verdad. Qué claro, bueno. Y dijimos, vamos por el disco, ya está. Sí. Así que bueno, están esas 11 canciones que podrán disfrutar. Y si cuando tengan el disco físico, que bien, el 17 va a estar. Bueno, y si vamos a esperar que el 17 nos alcance en su disco acá para poder escuchar. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama Impulso. Impulso. También fue por la forma impulsiva de grabar, porque íbamos grabando un tema solo y terminamos grabando 11. Bien. Y además, bueno, para que sirva también. Está bueno, igual. Buenísimo. Incluso la banda que le sí. ¿Y cuántas veces semanales se juntan para tocar y ensayar? Y generalmente 2 veces por semana fija. Y cuando ya se van acercando fechas y, viste, fechas importantes, tratamos de meterle más. Bien. Hasta 3 veces, 4. Uh-huh. Ahora no tenemos una radio, mañana vamos a ensayar, que es el último ensayo, pero bien, venimos ya con 2 ensayos antes. Claro. Bien. Así que metiéndole. Bien, si nuestros oyentes quieren escuchar su música, ¿dónde pueden ir a escucharlos? Y estamos subiendo de a poco los temas del disco. Bien. Ahí a YouTube. Bien. Sitio oficial. El canal oficial de la banda es Lemon Fly Oficial. Bien. Así que todos pueden entrar ahí y ir escuchando los temas de Impulso. Sí. Y hay dos videoclips también. Buenísimo. Pertenecientes a este nuevo. Bien. Que lo lanzamos el año pasado. Uh-huh. Como para que la gente vaya teniendo algo. Porque sabíamos que iba a ser un proceso de grabación largo. Porque la forma que se estaba trabajando, ¿viste? Se estaba trabajando demasiado, muy metidos en la canción. Y decidimos largar un tema llamado Chica Sedienta, con un videoclip que lo hicimos ahí en las instalaciones de el aeroclub. Mirá, lindo lugar. Lindo, muy lindo lugar. Así que si no lo vieron, después. No, lo vamos a googlear y vamos a chusmear este video. Hicimos otro videoclip también, con imágenes en vivo, cuando tocamos en el ópera con Juanse. Hicimos el tenero de Juanse. Y una fecha increíble algunas, también. Buenísimo. Bien. Y nosotros le vamos a pedir entonces que si nos pueden tocar otro tema. Otro tema, bueno, por hacer, favor, bueno, queremos escuchar algo, sus voces. Algo del disco. Dale, eso. Impulso. Mil motivos. Mil motivos. Mil motivos, entonces, con Lemon Fly. Escuchame una cosa. Entonces, de Lemon Fly. Exactamente. Y bueno, ¿cuál fue su primer tema? El primer tema que surgió de la banda. Porque es Entre Hojas, me parece, ¿no? Vos sabés que creo que si hacemos. ¿Sí? Que tocamos. Tiramos 5 años para atrás, a ver. Sí. Más o menos. Sí, sí. Me o comenzar que... también, ¿no? pero creo que era entre hojas antes, me parece. Qué pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Con una pregunta que nos dejaste ahí, tambaleando. Pregunta. Sí. Pero creo que sí. Me sí, parece entró que entró. El que tocamos primero. Pero era otra versión, porque tocan era... un cachito. Solía verla caminar. No, el otro era más lento. ¿Era más lenta? Era más lenta todavía. Bien. Solía verla caminar. Era tipo más... balada. Esta y ahora me... Ahora tiene más onda. Exacto. Claro. Más derecho, ahora vamos más cansado. Le dieron otro toque distinto. Así buenísimo. Y bueno, ¿y en qué se esperaron para hacer ese tema? Y ese tema es una historieta media amorosa, ¿viste? De en esa época, porque aparte sí, porque es un tema que... ¿A qué edad lo describí? ¿Cuántos años tenían? A ver. Escribí a los 17, más o menos. Bueno, adolescencia. Hace un montón. Más de 15 años. Qué sé yo, ni me acuerdo a quién se lo escribí. Y quedó bueno, el tema. Bien. Lo bueno de las historias de amor que quedan estas canciones. Sí, eso es lo importante. Sí. Que queden los temas que y que... quede algo. O no, algo queda. Que perduren en el tiempo. Sí. Exacto. Igual no somos mucho de explicar las canciones. Nos gusta más que la gente las lleve para el lado de... Que haya libre interpretación. Claro. O por ahí vienen y te dicen, che, tal tema lo hiciste para tal, ¿no? O, sí, o lo hiciste pensando en esta cosa. Sí, para vos fue eso, listo, dale, quédate con eso. O lo que a vos te representó en ese momento. Bien. Está bien. Nos gusta más que cada uno se quede con la imagen que quiera en la canción. Bueno, chicos, díganos sus próximas fechas, dónde van a estar, así nuestros oyentes pueden ir a escucharlos, a verlos, y nosotros para ir a participar también. Dale. Con ustedes. Inmediatamente, dale, este sábado próximo, ahora en 3 días. Sí, 4 días. ¿Cuatro días? En Teatro Crisoles, Teatro sábado 17 de octubre, Teatro Crisoles, 1:41 y 42, a las 21 horas, a partir de las 21 horas. Citamos más temprano a la gente, porque la idea es arrancar, viste, sí, aparte puntual. Es por donde llegaba también, así por donde llegaba. Para que la gente esté cómoda. Va a ser un show bueno, largo. Buenísimo. Y inmediato ahora esa fecha. Y después queremos hacer un cierre de año, pero todavía no tenemos nada. No tiene nada definido. ¿Y el valor de la entrada? 60 pesos. 60 pesos. Y se consiguen las preventas en Jason. Jason de calle 6, 48 y 49. Sí, bien, al lado de Económicas. Exactamente. Ahí. Bueno, entonces Lemon Fly están en Crisoles el sábado 17 a las 21 horas, en 1:42 y 43. Así que bueno, los que nos están oyendo, que vayan a escuchar y a comprar la entrada. Así vamos a disfrutar de su música. Buenísimo. Bueno, chicos, ¿nos pueden deleitar con otra canción? ¿Puede otra ser? Necesita, dale. Dale, así. ¿Qué quieres, demonio? Que vos quieras, te dije, o aún así, o alguna de ustedes que tengan. A ver, ¿tenés alguna para...? No, ya soy media. No tengo muchas memorias para las canciones. Aparte, hay muchas bandas y ya me marean. Hacemos comenzar, si no, con dale, el tema que abre el tipo. Bueno, entonces, antes de arrancar, bueno, así ya le damos la despedida a los chicos. Sí, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Por difundir a todas las bandas. No, por favor. Así que bueno, entonces el sábado de próxima fecha para que quiera ir a ver Lemon Fly. Y ahora nos vamos con, preséntenlo ustedes. Sí. Con Comenzar, tema que abre el disco Impulso. Bien, Comenzar con Lemon Flea. Muchas gracias, gente. No, pues a ustedes. La suerte está de nuestro lado, no hay más que decir, las palabras las hemos usado. Tengo para ofrecer un puñado de canciones, sin saber muy bien dónde llegará. De cero, oh, oh, oh. Una tregua hoy, estoy buscando que me lleve hacia ti, pero hizo el escenario aquel. Fue el punto de partida, marcando el rumbo exacto que hoy nos trajo hasta aquí. Cuando la verdad amanecerá en tus ojos sin mirar atrás para comenzar de cero. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. ¿Ya tenés pensado qué hacer esta semana? Escuchamos una voz. FM Raíces, el rock que vos querés escuchar. Y ahí pasaba Lemon Fly, que estuvieron con nosotros en el piso de FM Raíces Rock 88.9. ¿Dónde nos pueden escuchar? En Escuchame Una Cosa. Y nos pueden escuchar a través del 88.9 de su dial, o si no, a través de FM Raíces 889.blogspot.com.ar, a través de internet, o si no, sobre www.radios.com, una aplicación de su celular. Y si se quieren comunicar con nosotros, con Escuchame Una Cosa. Y si se quieren comunicar con nosotros, pueden a través de las redes, en Facebook, Escuchame Una Cosa FM Raíces, o Twitter, @escuchame_fm, o por WhatsApp, 221-547-48 y 46. Muy bien, muy locutora. Ah, viste, re locutora, tengo unas ganas de serlo, pero todavía me falta. Bueno, son las 6:55, Lucho, y se nos termina el programa. Se nos termina el programa. 5 minutos y ya nos vamos. Casi tiempo para cerrucharle el piso a Agustín. No quedan nada más, nada menos que 5 minutos. Así que también. Hoy es un día de cerrucho. Dejémoslo exactamente, ahí. Exactamente. Así que, bueno, Diana. Hoy vamos a lo nuestro. Bueno, la agenda cultural de esta semana. Bueno, continúan todavía en el pasaje Lado Rocha la primera muestra de ciencia y tecnología. Como dije la semana pasada, se puede ver matemática, geología, física, de todo, paleontología. Pueden ver de todos los chicos, así que familias, vayan a llevar a los chicos, acercarse a la tecnología. Así que pueden ir al pasaje Lado Rocha en 7 entre 48 y 50. Desde el 9 comenzó, desde la semana pasada, hasta el 18 de octubre, hasta el domingo, el Día de la Madre, sí. En el horario de 13 a 20 horas, entrada libre y gratuita. También tenemos a los que les gusta mucho comer y pasear y conocer cosas nuevas, pueden hacer... ¿A quién no le gusta comer? ¿Y quién no le gusta comer? Sí. Bueno, comienza la semana, ya comenzó en realidad, va a continuar la semana de fiesta del inmigrante en Berisso, así que quien quiera participar pueden ir a la fiesta del inmigrante. Así que vayan todos a Berisso a comer y participar de esta fiesta que van a elegir a la reina, van a ver muchos bailes tradicionales de las distintas colectividades, lituana, española, ucraniana. Y por supuesto los stand de comida. Y los stand de comida como nosotros vamos a ir a comer, obviamente. Bien, entonces quiero también mencionar algo con respecto a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en este martes tan particular, martes 13. Martes 13, sí. Exactamente. Galleta, pero bueno. Donde, bueno, a partir de hoy en la Casa de la Militancia, en el del Espacio Memoria y Derechos Humanos, la ex-ESMA, comenzó el tercer encuentro de periodismo deportivo. Y mañana se va a continuar los días, bueno, 14 y 15 también en la Facultad Néstor Kirchner, en la nuestra. En nuestra facultad. Así que bueno, en el congreso van a estar participando varios periodistas del deporte. De Fútbol para Todos. Fernando Salceda, Ángela Lerena, Javier Vicente. Seguramente también esté Viviana Vila, también... periodista consagrada de nuestra casa. Buenísimo. Así que bueno, para los que quieran acercarse, les paso la dirección, diagonal 113 y 63, uh-huh, en la Facultad Néstor Kirchner de Periodismo y Comunicación Social, nuestra facultad. Bueno, todo esto por hoy, y aparte no pueden dejar de ir a ver a los chicos de Lemon Fly este sábado 17, 21 horas en Crisoles. Así es, pero también, bueno, estuvimos hablando con Leila sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. No hay que olvidarnos de eso. No, obvio. De este segundo encuentro de Ni Una Menos. También estuvimos en comunicación con Rosa Schoenfeld de Bru, sí, porque mañana van a estar iniciando las excavaciones ahí, ¿sí?, en diagonal 77 y 10. Sí. Esperemos, bueno, encontrar a Miguel. Así que bueno, también tuvimos los chicos de Lemon Fly, como vos bien lo decías. Uh-huh. Y bueno. Y Melina con Deportes, que nos prometió para la semana que viene, nos prometió handball femenino y masculino. Vamos a ambas ver. Partes. Vamos a ver qué nos trae este próximo martes. Bueno, así es. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, Diana, un placer, ¿eh? No, un placer con Veremos vos. Qué pasa si acá, a ver, vamos a ver si del otro lado le terminan cancelando el contrato a Agustín. ¿Vos decís? Que puede ser. No sé. ¿Viste? Yo lo extraño, es mi compañero, yo necesito a Agustín acá. Y bueno, pero me parece que ya le tomé el gustito, aparte también. No. Melina, te estuvo ahí en producción. Te mandás saludos mucho a la computadora, porque a partir de ahora ya volvés a la columna de deporte. Bueno, vamos a mandar saludos a todos nuestros compañeros que estuvieron acá. Claro. A Melina Martín, a Evelyn Herrera, a Facu, a Facu Rolandi, a Mayra. A los chicos, a Juliana, que estuvo también en móvil. Pedemonte. No nos olvidemos del móvil de Juliana. Sí, obviamente, desde que estuvo en el Hospital de Niños. Sí. Y después está Martín Trovato de nuestras redes, y nuestros compañeros que no pudieron estar presentes hoy, lamentablemente, por salud y determinadas cosas: David, Agustín y Sol. Y Viviana, que aún lejos, nos acompaña constantemente con toda la información, todos los datos que necesitamos. Nos ayuda en la preproducción. Bueno, entonces los esperamos el próximo jueves, como siempre, de 5 a 7, por el dial de la 88.9 FM Raíces Rock. Somos... Escúchame una cosa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Salir a caminar. Esto fue... Escúchame una cosa.